Buen día a todos. Muchas gracias. Bueno, tiene actividad hoy. Empieza una actividad. ¿De qué se trata? Bueno, se trata de una muestra después de 6 años de no poder exponer por el asunto de la pandemia. Uh-huh. Entonces yo en esta oportunidad he seleccionado unas 6 obras de una tendencia y otras 14 obras recientes de este año, uh-huh, para hacer un mix y bueno, dar una idea general de lo que se está haciendo acá en materia del arte pictórico, ¿no? Porque uh-huh, yo siempre he procedido por series. Yo pinto por series, es decir, cuando una serie depende de la cantidad de años que yo le dedique y el interés que yo tenga en hacer esa serie. Hay series que duran 2, 3, 4 años. La serie Cubismo, por ejemplo, duró 1 año. La última serie que estoy haciendo ahora dura 7, 8 meses nada más, porque recién arranco. Uh-huh. Y después hay otras series que duran 5 o 6 años. A medida que me voy acercando a la época actual, las series se van achicando en cantidad de años. Todas esas series abarcan como 14 o 15 series y unas 1550 obras clasificadas en materia de pintura, dibujo, escultura, ensamblajes, xilografías, dibujos y todo, bueno, todo el periplo europeo que yo he hecho en viaje de estudio y que me sirvió muchísimo, uh-huh, para ampliar y profundizar los conocimientos artísticos. Claro, ahora usted es arquitecto. Sí, yo construí los 3 campos, Tandil, Azul y Olavarría, gracias a la confianza que depositó en nosotros la universidad. Uh-huh. Yo estoy hace 40, estaba, porque ahora no estoy, porque estoy jubilado, 41 años a 45 años en la universidad, y me permitió crear una dirección de obras y proyectos de la cual salieron los proyectos para el campus de Tandil, de Azul y Olavarría, uh-huh, que para mí es un orgullo porque es un legado para la sociedad y veo cómo los estudiantes disfrutan de estudiar en ese campus, que es tan espectacular porque es una... está frente al cordón serrano de Tandil. Uh-huh. O sea que ya una vez estuvo por acá el presidente Alfonsín y dijo que para él sería un placer haber estudiado en este campus, ¿no? Mire usted, sí. Mire usted. Qué orgullo, digo, para usted. Sí, sí, por supuesto. Y para la universidad, uh-huh, fundamentalmente, ¿no? Claro. Ahora, ¿cómo se complementa? Digo, porque, a ver, en algún punto dijo dibujo, dijo algunos puntos ahí que tienen de unión. Digo, lo que sí, hace sí, con... Sí, evidentemente, sí, por supuesto, sí. Yo nunca he dejado de lado el dibujo porque creo que es la estructura de la pintura, es la base. Uh-huh. Pero no solamente el dibujo, que lo vengo practicando desde que tengo... 7, 8 años cuando iba a la Escuela de Bellas Artes, cuando estaba el profesor Valor, que me decía dibujá, porque vos dibujás bien, dibujá, porque si no sabés dibujar no vas a poder nunca pintar bien. Y bueno, él hice caso, como otros muchos maestros. Entonces, bueno, lo que podemos mostrar ahora no es una cosa instantánea de hoy para mañana, es una cosa que tiene 45 años con la pintura, con el dibujo, con la arquitectura. Yo nunca disocié la arquitectura de lo que es la pintura y de lo que es la escultura. O sea que yo me he dedicado en estas 3 artes a realizar proyectos que han durado, como dije anteriormente, a X cantidad de años. Cuando se cierra un proyecto, bueno, cuando yo creo que ya no le puedo sacar más provecho, uh-huh, entonces paso a otra serie, digamos, ¿no? Uh-huh. Pero yo arranqué con los clásicos y llegué hasta la actualidad. Quiere decir que yo respeto mucho lo que es la academia y el arte de la pintura y el dibujo. No creo, desde el posmodernismo para acá, en los mamarrachos que se exponen, digamos, para engañar a la gente, nada más. Uh-huh. Eso de atar una vaca en una sala y pretender que es arte, o embalsamar un tiburón y pretender que es arte, o maltratar un animal y pretender que es arte, para mí eso no es más que una superchería y nada más, es engaño al público. No digo que todo sea así, pero gran parte de la industria cultural formada por los museos, los marchands y las galerías está en esa dirección, destruyendo el arte verdadero, uh-huh, que es el arte de las estéticas del siglo XX. Eso es lo que yo intento inculcarle al público, para que no se deje engañar, que piense por sí mismo y no que se deje llevar de la nariz y le digan esto es arte y esto no es arte. Uh-huh. ¿Quién es el que puede decir esto es arte y este no? El público. Uh-huh. Hoy a las 20, la gente que vaya a la sede de la Facultad de Arte, ¿con cuántas obras se va a encontrar? 20. 20. ¿Y son 20 obras, sí. ¿Seleccionó entre cuántas? Las primeras obras, que son de la serie Otra Figuración, fueron 181 obras que yo hice y seleccioné nada más que 6. Y después de la otra tendencia, que es la contemporánea, que es la de hiperrealismo surrealista, seleccioné 14. Uh-huh. Que no tengo más que 14 este año. Ya empecé, creo que estar en agosto y haber hecho 14 horas no está de todo mal, es decir, no me dormí, seguí trabajando. Claro. Porque con la esperanza yo dije, bueno, la pandemia algún día se va a terminar o se va a suavizar y la gente va a poder concurrir a las salas sin todo ese bagaje, digamos, de cubrirse por el contagio, de que saludo al otro, que no lo veo. Entonces todo eso, esa problemática se traslada también a todos los campos de la cultura, ¿no? Uh-huh. Y la pandemia, digo, porque lo mencionó ahí, ¿cómo fueron ese año y pico de estar encerrado? ¿Se abrió más la mente el trabajo? Yo seguí trabajando normalmente como si no existiera la pandemia. Lo que pasa es que la pandemia me marginaba del contacto con el público. Incluso a mí me gusta mucho, yo he dado muchas conferencias, a mí me gusta mucho el cara a cara con el público, las exposiciones de arte, eso no se podía hacer. Entonces yo me dediqué al taller, a trabajar en pintura, escultura y bueno, la arquitectura no, porque ya el campo universitario me demandó 41 años. Yo ahora veo un ladrillo y bueno, yo digo, no quiero hacer más nada, ya tuve demasiado. Bueno, pero con respecto a la pintura, yo seguí trabajando con la esperanza de que un día la iba a poder exponer. Bueno, ese día llegó y es decir, esas pinturas que yo estuve haciendo están dentro de la estética, de la última estética que yo estoy haciendo ahora, que es el hiperrealismo surrealista. Mucha gente dice, ¿qué es el hiperrealismo surrealista? No tengo la menor idea. Bueno, nosotros lo podemos explicar tranquilamente, o mucha gente lo debe conocer, pero en la medida que la gente sea culturalmente instruida y sepa más sobre pintura, va a poder gozar más de la pintura, claro, ¿cierto? Claro. Porque si no, estás viendo y estás mirando sin ver. Claro. Ese es el problema. Claro. Esto se lo pregunto de total desconocimiento, ¿sí? A ver, uno piensa en un músico y cuando uno habla con ellos dice, no, yo me inspiro en esto, en aquello. ¿Pasa lo mismo acá? ¿Usted se inspira y si se inspira, en qué? Sí, por ejemplo, en el campo de la arquitectura, la biblioteca del campus, que es la obra más importante que yo hice para la uh-huh. universidad, dentro del contexto de lo que es el campus, uh-huh. yo me inspiré en los castillos medievales. Y precisamente y fundamentalmente en una biblioteca, en una fortaleza. ¿Por qué? Porque pienso que el libro es, digamos, el estandarte y el conocimiento social, y la biblioteca es la que atesora el libro. Entonces a mí me pareció bien que la idea cerraba, entonces realicé el proyecto de la biblioteca del campo de Tandil pensando en una fortaleza que defendía y guardaba y atosoraba el libro. Eso, por ejemplo, es una inspiración. Después, las otras inspiraciones, sí, evidentemente. Yo siempre dije que si parto de cero, voy a llegar a cero. Entonces yo parto de algo para llegar a algo. Ese algo es los maestros del arte clásico hasta el post-impresionismo, el impresionismo, los maestros de la pintura como Gauguin, Van Gogh. Lo que no creo es en esas muestras inmersivas que se están inventando ahora, que el público se tira de espalda al suelo para mirar una serie de proyecciones cuatridimensionales de los cuadros de Van Gogh, y con la ilusión de que le dicen vas a entrar en los cuadros de Van Gogh. Nunca vas a entrar en los cuadros de Van Gogh. O sea que yo prefiero la confrontación cara a cara con la obra. sin ningún medio técnico de por medio que obstaculice. Es lo mismo que vos cuando le pones un vidrio a un cuadro, pones una barrera. El cuadro no tiene que tener un vidrio, a no ser que sea un dibujo, bueno, o sea una acuarela que por sus propias características requiere un vidrio. Pero la pintura que yo hago, que siempre utilicé, que es el esmalte, yo no pinto con óleo. Yo pinto con esmalte, el mismo que se usa para pintar puertas y ventanas. Ajá. La gente no lo puede querer, dice, estas tonalidades no vienen en los tarritos de pintura. Vos compras rojo, azul y amarillo, blanco y negro y tenés un vocabulario inmenso de colores, sí. Si conocés la teoría del color. Y si no, bueno, harás un scratch, un pastiche. Un experimento. Claro, pero conociendo la teoría del arte, claro. Con esos cinco colores, los tres colores básicos más blanco y negro, tenés una posibilidad enorme de gamas y la gente no cree que eso es sintético. Dice, no, esto es óleo diluido. No, esto, ¿para qué voy a hacer una cosa por otra? Claro. Esto es sintético. Y dice, ¿por qué es sintético? Uh-huh. Bueno, porque a mí el sintético me permite trabajar muy rápido. A mí me gusta trabajar muy rápido. Y el sintético seca rápido. En cambio, el óleo no se seca nunca, sino que se oxida. Entonces son dos materiales muy distintos. Y bueno, yo hice una prueba hace muchísimo tiempo con el esmalte y me resultó, y dije, bueno, este es mi material, voy a seguir con este material. Y bueno, puedo pintar sobre una tabla firme o sobre tela, con los mismos resultados. Claro. Pintar sobre una tabla te da una textura más lisa a la pintura. En cambio, pintar sobre una tela, por sus características texturales, te da una estética distinta. Pero el mensaje siempre se mantiene. Siempre se mantiene. A partir de esta noche, ¿hasta cuándo dura? Un mes, fin de mes, sí, sí. Pero la inauguración es hoy. Es hoy. Y es simplemente ir a ver, observar las obras, o se puede dialogar con usted, va a estar por ahí. Por supuesto que yo voy a estar ahí y voy a dialogar con las personas. Y voy a evacuar cualquier duda que me puedan plantear. Me encantan que me critiquen, me encanta también escuchar, porque yo aprendo más de las críticas que de las alabanzas. Digo yo, para las alabanzas tengo el oído duro, para las críticas tengo el oído blando. Muy bien. Muy bien. Alberto, primero, gracias por venir. Ha sido un gusto charlar con usted. Y segundo, invitar a la gente. Este viernes, a partir de este viernes, de esta noche a las 20, en la sede de la Facultad de Arte, 9 de julio, 4:30, a la Expo 2022 del artista y arquitecto Alberto Florit. Muchas gracias y lo mejor. Muy bien, entonces le envío a todos un fuerte saludo y los invito cordialmente a que participen de la web, porque la obra sin el artista, sin el público, no existe. Exactamente. Alberto, muchas gracias. A usted. Alberto Flores.